sección reggaetón. No es que sea el mejor, simplemente soy diferente. Yeah. to me, remain with me. Stay all the night or through the night, I give you love. You know what I mean, I give you something that you never had before. Closer, the way I feel is the way you do. We're gonna get together and feel the blue. We're gonna touch the sky tonight. necesito más de ti. Ya estoy bien, así estoy bien, díselo corazón. No me vale que me vengas así llorando. Tus ojos lindos, tu cuerpo bello. Mira al niño, pero no. Al lado mío, siempre corazón. Que cuando salga el sol yo estaré ahí. Y ahora vete, vete, vete al bajo. Responsable de lo que pudiste. No más flow. Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre, porque hay noches que se apagan cuando duermes. Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor. No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar en él. Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad. Ay, cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y gano yo. Ya va, vete, vete, vete, vete. Vete y pásatelo bien por nosotros dos. Latina. ¿Cómo saber por qué no estás aquí? Ranking Show. ¿Cómo poder levantarme de sueño? Jennifer Peña. ¿Cómo se cree cuando pierdes la fe? Son las 7 de la mañana y todavía no me han dado algo. Duro con Yandel. Oye. ahora nuestra vida sin ti no tiene sentido. Y ahora nuestra vida sin ti no tiene sentido. El rey don. Eres. Le que fui yo la traicionera. Ya que en la cama ya no lo espera. Quiero hablar claro y ser sincera. Dile que soy yo la traicionera. No, yo no. Dile que no quiero hacerle daño. Y ahora voy a ¡Gracias!

camino, ¿verdad? Tú quieres andar por ahí con mujeres. ¿Tú sabes qué? Yo no soy un relajo. Feliz, ya tú sabes cómo pues va, tú eres lo cómo que va. Yo más quiero para mí. Rico, cuando yo me voy para Medellín, Rico, en cada Rico. Montaña yo dibujo dos ojos de ti. Mejora, y si yo me voy para Bogotá también allá, esa sabana bella y hacer Tu cara, tu cuerpo y tu boca, tu cara, tu cuerpo y You know what I mean? I'm super lover machine. on how we live, just us two. Yeah. Drew, love me tonight, until the skies turn blue. Tonight is the night, so tell me what you want.